Ahora hablaremos de la historia de algunas de las bailarinas de danza árabe más famosas. Tenemos como punto de partida a la bailarina egipcia Samia Gamal, que nació en Dana en 1924 y cuya mentora fue nada menos que Taya Carioca. Samia fue además de pareja del cantante, compositor, laudista y actor Sirio Farid el Atrache. A lo largo de su carrera participó en 39 películas. Sus movimientos más característicos se basan en medias lunas, círculos, camels y un trabajo de brazos constante a la altura del pecho. Tiene una sonrisa que refleja seguridad en sí misma y alegría. Otro ícono de la época de oro de la danza árabe es Suhair Saki, que nació en 1944. Su baile se caracteriza por sus graciosos movimientos de manos, los dislocamientos laterales de cadera, junto con círculos amplios y sus mágicos ochos. Sus echadas de espalda hacia atrás, su candor, sus ochos de cadera, su graciosa figura curvilínea, sus twists con shimmy. Fue la primera bailarina en usar la música de la famosa cantante egipcia Umm Kulthum. Mohamed Anwar Al-Sadat, el tercer presidente de Egipto, la llamó la Umm Kulthum de la danza. Sobre su baile dijo: como ella canta con su voz, tú cantas con tu cuerpo. La última película en la que bailó fue Anna Elin Stahel en 1984. Actualmente continúa bailando en festivales de danza oriental en Egipto e impartiendo seminarios. Mención aparte merece la bailarina Nawal Fouad, quien introdujo muchas innovaciones a la danza oriental. De padre egipcio y madre palestina, empezó a bailar con imitación de Mohamed Abdel Nabi, dueño del famoso cabaret Auberge des Pirámides, quien también inició a Soe Saki en la danza. Llegó a actuar en más de 100 películas y bailó ante jefes de estado como el presidente francés Valéry Giscard, los presidentes estadounidenses Richard Nixon y Jimmy Carter, así como para Henry Kissinger, el rey Hussein de Jordania y el Shah de Irán. También bailó para los presidentes egipcios Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat y Hosni Mubarak. El gran músico egipcio Mohamed Abdel Wahab compuso para ella un tema, Kamar Arba Tashir, y luego otros compusieron temas para ella, entre ellos Ted el Host de Mohamed Sultan. Con la ayuda del coreógrafo Mohamed Talib, empezó a crear números basados en coreografía y no en la improvisación. Tenía una gran expresividad en los brazos y mucha creatividad en sus vestuarios. Otra de las bailarinas egipcias más famosas es Fifi Abdo. Nació en 1953 y empezó a bailar a los 14 años. Su estilo se caracteriza por sus enérgicos shimmy laterales y en camel, ochos de cadera y golpes ascendentes y descendentes de cadera, el trémolo del laúd en el meneo constante y breve de sus caderas, y un círculo completo y lento con la espalda echada hacia atrás. Bailó en hoteles como Le Méridien, Mena House Oberoi y el Gezira Sheraton. Ha llegado a cobrar hasta $10,000 por sus presentaciones. Se dice que tiene 5,000 trajes de danza y el más caro de ellos cuesta $40,000. Actualmente sigue participando en programas de televisión relacionados con la danza. Por último, pero no menos importante, Dina. Es por mucho la bailarina más cotizada de las últimas dos décadas. Su danza se caracteriza por sus movimientos inevitables y sentidos, sus círculos completos de cadera con el trasero hacia el público, sus rebotes de pecho, sus brazos escandalosamente atrevidos y sus sonrisas, de quien se sabe una trayectoria exitosa que se dedica a lo que ama. Sus giros para rematar, sus pechos rebotan mientras vibra con su breve cintura engalanada con una cadera de oro alrededor de ella. También están sus características carrerillas traviesas por el escenario. Empezó su carrera a principios de los años 70 con el famoso grupo egipcio de danza folclórica Reda Trow. En los años 80 se volvió solista y en los años 90 empezó a bailar en hoteles como el Sheraton. Actualmente imparte seminarios por todo el mundo, en el festival Alan Wash Shalan de El Cairo, y baila en el Hotel Intercontinental, Cairo Seminaries y en bodas, además de haber participado en distintos programas de televisión.